Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. El Semillero, un ratito de radio con todo eso que se hace para que el mundo sea un lugar cada vez un cachito mejor. Hola amigas y amigos del Semillero, arrancamos un nuevo programa por el aire de La Tribu. Para hoy, informe anual de Correpi. Para la segunda parte compartimos una nueva entrega de Saltar el Muro. Personas en situación de encierro en el penal de Devoto haciendo comunicación. Esto es El Semillero. La calle anda diciendo... La autoridad es mierda, es la filosofía de la miseria, es la prosperidad patronal sobre la obrera y la opresión expresando el macho sobre la hembra, porque la autoridad es mierda, es la ley absurda de este otro sistema, es la justificación. Yo soy Emilia Vasallo, mamá de Pablo Alberto, fusilado el 18 de mayo del 2003. Y después de 7 meses de internación, falleció el 6 de diciembre del 2013. Bueno, hoy estamos acá en Plaza de Mayo, como hace 19 años, denunciando los casos de Gatillo Paz, los casos de represión, los casos de muerte de compañeros por luchar. Así que bueno, nada, toda la familia nos reunimos para visibilizar, seguir aumentando la lucha. Porque como es la consigna de este año, la de Correpi, es que los gobiernos pasan y la represión queda. Así que bueno, y la lucha también. Exactamente. Así que bueno, nada, yo estoy acá no solo por mi caso, sino por el de todos los chicos. Porque para mí los hijos de Sandra, el hijo de Ángel, de Griselda, son también parte de nosotros. Así que bueno. Estamos acá para darle pelea a la lucha, al gobierno nuevo que se viene con más represión, más ajuste. Hola, yo me llamo Sandra, soy mamá de Omar Cigarán, un chico de 17 años que lo matan el 15 de febrero del 2013 en la ciudad de La Plata. Fue asesinado por Diego Walter Flores. Hoy en el 2015 sigo peleando para que su asesino vaya preso. Hoy estoy acá en Plaza de Mayo, es mi primera vez que vengo. Conocí a Emilia y estoy conociendo al resto de mamás que no conocía y soy referente del colectivo contra Gatillo Fácil en la ciudad de La Plata. Yo soy Griselda, la mamá de Matías Lobo, que fue asesinado el 28 de marzo por el policía Suñete Pancés, Roberto de Julio. Y bueno, estamos acá en la plaza para que toda la gente conozca de esos chicos que son asesinados por la policía. Yo hace 3 años y medio que estoy luchando con Correpi y he logrado llevar al policía a juicio el 16 de abril de 2016. Y sobre todas las cosas, que la gente tome conciencia, más allá de una condena. Hola, mi nombre es Ángel Romero, papá de Ángel Nicolás Romero, fusilado el 18 del 3 de este año. También acá con todos los compañeros, con todos los papás, las mamás que están en lucha para llegar adelante, que nos den bolilla, para que se haga justicia, porque no nos escuchan. Con la gente de Correpi, que siempre nos están apoyando, compañeros de los partidos también. Bueno, yo también por primera vez estoy en esto, con una mala experiencia. Bueno, que la gente también haga oído a esto, que escuche, que vea, que no solo vean las circunstancias, que también vean más allá, porque la policía se cree que se puede llevar a los chicos por delante y no es así. Así que pedimos que nos escuchen y que se haga justicia para todos. Quería decir que para nosotros no es un policía, sino es toda la institución, y el Estado es responsable de la muerte de nuestros hijos. No es un policía, un loquito suelto, sino que es toda la institución y todas las instituciones que pertenecen al Estado. el Estado, el Poder Judicial y el Poder Policial son los que garantizan la impunidad en la muerte de nuestros hijos. No, es la segunda vez que vengo, vine ya para el archivo anterior y bueno, como la familia acá que estamos, para pedir que se conozca el caso y que se haga justicia y bueno, y apoyar a la organización y a la familia. La única organización que en este momento te escucha, te abre las puertas y lleva adelante los casos de gatillo fácil es Correpi. Es una organización política, pero somos independiente del Estado. Así que, contra la represión, organización y lucha. Walter Mauro Miguel Rodríguez, que el 7 de agosto en Merlo, un policía federal lo mató. Le disparó en la espalda, en el pecho y otro más por la parte de adelante. Y ya hace un año y tres meses que todavía estamos esperando, solamente hay que aceptaron como damnificada a mí y que investiguen el por qué lo mataron, no solamente el robo. Desde Hijo de la Plata nos sentimos parte de todas las organizaciones que dan la lucha contra la represión y además, desde un tiempo a esta parte, además de expresarlo con solidaridad, lo expresamos con organización. Nosotros somos parte en La Plata de un espacio que se llama Colectivo contra el Gatillo Fácil, en la zona sur de Buenos Aires, con la Coordinadora Antirrepresiva Zona Sur, que a su vez está en el Encuentro Nacional Antirrepresivo con Correpi y con otras organizaciones de orden regional para conformar un espacio de lucha antirrepresiva nacional. Con definiciones concretas son la independencia del Estado y de los gobiernos y la denuncia de las responsabilidades políticas, sobre todo de todos los casos de muertos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. En ese sentido, coincidimos con Correpi y con todo este arco de organizaciones en que la represión es política de Estado. Y bueno, estamos terminando lo que ha sido la gestión kirchnerista a nivel nacional, pero también en la provincia de Buenos Aires. Nosotros hace pocos días hemos sacado un documento que analizaba en específico, tomando lo que es el archivo del caso de Correpi, lo que ha sido la gestión de Scioli en los 8 años de gestión en la provincia de Buenos Aires, con más de 600 casos de personas asesinadas, tanto en caso de gatillo fácil, como en sede de comisaría o en su servicio penitenciario. Digamos, los casos específicos de gatillo fácil son 315, y la represión concretamente se puede decir que creció con el proyecto nacional y popular en la provincia de Buenos Aires, porque la política implementada primero por Ricardo Casal como superministro en justicia y en seguridad, y actualmente la dupla Casal Alejandro Granados, ha sido devastadora para los sectores populares, no solo por estos más de 600 casos de los que estoy hablando, de personas asesinadas por la policía bonaerense y por el servicio penitenciario bonaerense, sino por lo que significó en términos de política estructural. Scioli hizo lo que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires se animó a hacer, que es la duplicación de la cantidad de efectivos de la bonaerense en 8 años, de 45.000 a 90.000, más la implementación de las policías comunales, 20.000 efectivos más en cerca de 50 municipios, y ya esas nuevas policías, el Comando de Prevención Comunitaria, los CPC, las policías locales, tienen sus casos de gatillo fácil. En La Plata este año tuvimos que salir a movilizarnos en septiembre, muy poquito antes de que se cumpla 9 años la desaparición de López, porque en 48 horas hubo 2 casos de gatillo fácil, uno el de Juan Martín Chalet, fusilado adentro de un patrullero después de un intento de entradera. Eso está en investigación, pero lo que sí es firme es que este pibe de 35 años fue detenido, cacheado, esposado por la espalda y luego fusilado adentro de un patrullero del Comando de Prevención Comunitaria de La Plata, y 48 horas después un policía local de apellido Cabañas baleó a un joven de 20 años, estudiante de Psicoplata, dentro de un centro cultural, Rafael Cobo, que por suerte la puede contar porque sobrevivió con un tiro en la panza que le complicó intestinos, pulmones, pero la puede contar. A esas dos familias estamos acompañando, además de otros muchos casos de gatillo fácil, como Mauricio Andrada, Omar Cigarán, Ismael Perusato, en muchos casos en La Plata la represión ha sido muy grande, y siempre con ese blanco, ¿no? Jóvenes menores de 25 años, de sectores populares, jóvenes pobres, que lo único que tienen como delito es su aspecto y situación de clase. Entonces, nos parece que todo este aparato represivo que generó la gestión Granado, Casal y Scioli se dejan servido en bandeja al macrismo, que ha ganado la nueva gobernación en la provincia y que encima va como ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, un viejo cuadro vinculado a la Secretaría de Inteligencia del Estado con el menemismo, pero que también fue responsable en parte de la masacre de Puente Pueyrredón en 2002, porque era viceministro del Interior de Hugo Maskin, uno de los responsables políticos de la masacre del 26 de junio en Avellaneda. Así que la situación represiva, lo que se viene, no es nada alentador para los sectores populares, porque cada vez crece más el aparato represivo y los nuevos cuerpos que se venden como que son policías para prevención o el policía amigo de la esquina, ya te digo, estamos contando los nuevos casos de gatillo fácil en un proceder de supuestas nuevas policías que no tienen nada que envidiarle a sus viejos camaradas de cuerpo de la bonaerense, de la antigua policía bonaerense. Así que frente a todo esto, nada, nosotros nos sentimos parte de todas las organizaciones que salen a luchar y a denunciar políticamente, no solo acompañando a los familiares, tratando de conseguir justicia en las causas, cosa muy difícil, porque además el Ministerio de Seguridad, entre otras cosas que hace, les pone los abogados mismos del equipo del Ministerio de Seguridad para patrocinar todos los casos de gatillo fácil, de violencia policial, así que es muy difícil pelear contra todo ese aparato, pero es la única que nos queda, organizarnos y seguir luchando, seguir generando organización y bueno, estar en unidad como este día hoy acá en Plaza de Mayo para acompañar a Correpi en la presentación de su archivo 2015. El Semillero, por La Tribu. FM 88.7. El caso es de Cristian Faría, es de Santiago del Estero, capitán. El asesinato de él fue el 20 de septiembre del 2014. Estuvimos casi un año, después de 12 meses del asesinato de él, por gatillo fácil. Tuvimos la manera positiva, un gesto positivo por parte de la justicia de permitirnos ser querellantes de la causa. Después de 12 meses de marcha, luchas, pedidos. ¿Y que anteriormente no se lo permitía? Lo habían rechazado. ¿Por qué? Y decían porque no había imputados o porque estaba todavía en materia de investigación. Así que, no sé, esta nueva medida del juez nos sorprendió porque fue después de mucho tiempo, pero bueno, igualmente nosotros seguimos con el reclamo, seguimos con las marchas, una marcha cada 20 días, una marcha al mes. Y bueno, ahora las últimas novedades que tenemos sobre el caso es que están pedidas las fechas para las declaraciones de los chicos que estuvieron con Cristian la noche del asesinato de él. Y aceptó el juez el pedido de la reautopsia y el peritaje, porque hay como una contradicción en la autopsia oficial con lo que nosotros decimos, los testigos del caso dicen lo que pasó. Entonces, por eso es importante para nosotros que se haga la reautopsia del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no nos recuerdas un poco en qué circunstancia mataron a tu sobrino? Y a Cristian lo matan el 20 de la madrugada en una absurda persecución policial que nosotros creemos suponer que lo confundieron, pero como dicen nuestros testigos que no es una confusión, porque de hecho los policías que están involucrados en la causa, ellos hicieron una falsa denuncia por robo, hurto, pero los testigos dicen que ellos no hicieron nada, se encontraron con el patrullero, lo quisieron esquivar como para no tener problema con la policía, y bueno, y empezaron a ver la persecución que tenían la camioneta atrás, a toda velocidad, en una moto, Mi sobrino iba manejando la moto y su acompañante recibe un disparo en la pierna izquierda y Cristian derrapa de su moto a los pocos metros después de recibir los disparos, que era una balacera de disparos esa noche. Así que nosotros tenemos fe, bueno, decimos que Cristian derrapa no por manejar, porque era un chico que años manejó moto, sino que él tiene impactos de bala, porque ni siquiera nos dejaron el día de la entrega del cuerpo vestirlo ni nada. Recibieron la prenda de Cristian, lo vistieron lo de la morgue y nos entregaron al chico vestido. Pero bueno, son detalles que en el momento del momento, de la situación, mi familia toda desbordada por la situación, no se dieron cuenta. Pero después, ya analizando toda lo transcurrido en eso, en las primeras horas, aparte de las anomalías que hubo en el operativo, porque ni siquiera fueron capaces de avisarnos a nosotros, pues estuvieron, esto pasó a las 2 de la madrugada y nosotros nos enteramos a las 10 de la mañana del día siguiente. O sea que tenían un montón de horas como para comunicarse con la familia, porque las pertenencias de Cristian tenían el DNI, el carnet de conducir, los papeles de su moto. O sea, para comunicarse con la familia ellos tuvieron, pero nunca lo hicieron. Y bueno, todas esas irregularidades nos hacen sumar mala sospecha de que el chico fue disparado y por eso él cae de la moto. Y bueno, y ahora estamos con la investigación, y bueno, todos estos pequeños avances para nosotros es un montón a comparación de lo que estuvimos en los primeros momentos, que tuvimos que salir a la calle y nada, y limpiar la imagen de él, que es un chico de trabajo, buena persona, sin antecedentes policiales, y que no merecía que lo mataran así, como un perro. ¿Y por qué estás aquí hoy? Y hoy porque me puse en contacto de primer momento con la gente de Correpi, que en primer momento se pusieron a disposición nuestro para asesorarnos, para orientarnos en todas estas cuestiones, y bueno, desde ahí que mantenemos el contacto. Y bueno, como mi familia no puede por la distancia estar presente, me hago yo presente acá en la plaza para acompañar a la agrupación, a la coordinación. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, seguimos en contacto como siempre en cada encuentro, y bueno, ahora justicia por Cristian y por todos los chicos que cada vez son más, y esto sigue así sin ningún gesto de mejoría. Así que bueno, vamos a seguir por él y por todos los chicos, que no haya ningún chico más muerto por la policía. Mi nombre es Bárbara Galarezo, yo pertenezco a la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Institucional. Estamos acá en Plaza de Mayo, acaba de finalizar la 19ª presentación del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato del Estado. Hemos contado con mucho público, con muchas organizaciones, y también en nombre de varias de las luchas reprimidas han hablado los compañeros del Borda, los compañeros de la Liga 60, Leo Santín, distintas luchas o casos de represión. Estamos muy contentos, ha salido muy bien. Creemos que siempre la actualización del archivo de casos es una herramienta de reflexión y también para la lucha. Y en este sentido entendemos que con el nuevo escenario, con el nuevo gobierno que se nos viene, entendemos que va a haber, y ya se anunció, mayor represión, mayor militarización, y en ese sentido hicimos hincapié en la necesidad de profundizar en la unidad de acción y en la coordinación para poder dar las luchas con mayor fuerza, enfrentando de conjuntos el panorama que se nos viene. También rendimos homenaje a nuestras compañeras luchadoras de Correpi, que ya no están con nosotros, Delia Garcilaso, que fue la que creó esta herramienta tan importante del caso de archivos, que fue la mamá de Fito Ríos, a nuestra compañera Maris, la abuela de Walter Bulacio, a la mamá de Sergio Durán y a la mamá de Marcelo Bogado, su abogado. Así que estamos muy contentos por la jornada realizada, y esperemos que sirva para profundizar en la unidad y en la lucha contra la represión, y en función de los intereses de la clase a la que pertenecemos. La autoridad es mierda, es la filosofía. nada, vinimos como todos los años con los compañeros de la línea 60 a apoyar a Correpi. En realidad es a devolverle la gentileza, porque Correpi está siempre en cada lucha junto a nosotros. Estuvo este año cuando nos reprimieron en la Panamericana, estuvo este año cuando nos desalojó la Policía Federal acá en la cabecera de Plaza Constitución. Y bueno, es una devolverle la gentileza. Después de un año de lucha y después de un año de represión, me parece que estar acá en este acto es ser consecuente. Voy a dar un saludo para todos los oyentes aquí y contar un poco que yo en estos momentos estoy en Argentina, digamos, estableciendo algunas redes, principalmente con sindicatos docentes de acá, de Argentina, y compartiendo algunas experiencias para establecer, reforzar algunos lazos con sindicatos docentes también existentes en Chile. Hoy día la situación en Chile de hacer lucha, o desarrollar lucha gremial, tiene algunas características que podrían ser similares a la Argentina, en cuanto que una parte importante del movimiento sindical chileno se encuentra con una relación bastante corporativizada, digamos que han abandonado las banderas clásicas de los sectores ligadas a partidos de izquierda, que ha sido la clásica del movimiento sindical chileno, y hoy día están muy de la mano del gobierno. Y digamos, las principales organizaciones, como puede ser la CUT o el Jefe de Profesores en el ámbito más del gremio docente. Santiago, la CUT es como si fuera la CGT de acá. Claro, la CUT vendría a representar lo que es la CGT y el Colegio de Profesores vendría a representar algo más o menos similar a lo que es la CETERA. La diferencia es que, digamos, en Chile no se han logrado parar o estructurar centrales alternativas a la CUT. A pesar de que hoy día la CUT tiene una representación muy baja. La CUT se funda por allá por el año 88, representando cercano al 70-80% de los sindicatos existentes en ese momento, y hoy día representa a cerca del 30% de los sindicatos. Vos estás diciendo que la CUT, la nueva CUT, se formó en esa época, ¿no? Efectivamente, es la nueva CUT, que se formó en el año 88, y no es la CUT antigua de Clotario Blest, digamos, fundada en el 1953, basada en principios del clasismo y de la lucha de clases, y con un horizonte de una sociedad, de trabajar por una construcción de una sociedad sin clases, sino que es una nueva CUT que se fundó en el año 88, muy ligada a los partidos de la Concertación, muy ligada a la Democracia Cristiana y muy ligada al socialismo renovado, que abandonó, digamos, su tradición histórica ligada a los sectores de izquierda. Entonces, esta nueva CUT, digamos, hoy día tiene una representación muy baja del movimiento sindical, pero la gran problemática que tenemos los trabajadores organizados en Chile es que no hemos logrado articular una nueva central ni un nuevo agrupamiento. Por lo tanto, nos encontramos muy fragmentados. Por lo tanto, las luchas que hemos dado en los últimos años han sido luchas muy parciales, muy pequeñas, y que nos hemos tenido que enfrentar en algunas ocasiones también con esta burocracia sindical. Prueba de esto es, por ejemplo, la fuerte movilización docente que hubo en noviembre del año pasado, donde fue bastante similar a lo que ha ocurrido acá en Argentina en algunos casos con docentes autoconvocados, que fue muy de base, y que efectivamente la dirigencia de la CUT y del Colegio de Profesores se dedicaron a frenar estas movilizaciones y a bajarlas llegando a acuerdo, a pesar de que las bases rechazaban el acuerdo. Entonces, en ese contexto, digamos, es que el movimiento sindical ha tenido un nuevo auge en los últimos años, muy ligado a los subcontratistas del cobre, que se han movilizado y con prácticas muy combativas. En agosto de este año hubo un subcontratista muerto, Nelson Quichillao, asesinado por carabineros. ¿En qué sector de los mineros? Él era obrero subcontratado en la mina del Salvador, que queda en la tercera región del norte de Chile, a la altura de San Luis, San Juan, debe ser más o menos. Él fue asesinado en una jornada de huelga por fuerzas especiales de carabineros, digamos, y ni el gobierno ni la CUT llamaron a actos de protesta debido a esa situación, sino que nuevamente quedó, digamos, huérfano, una víctima más de los gobiernos de la nueva mayoría, ex Concertación. Entonces, digamos, por ahí pasan, hay un fuerte movimiento sindical, muy fuerte en los sectores portuarios. La Unión Portuaria de Chile es una organización que lleva 3-4 años y que ha sido muy combativa y que ha golpeado a los sectores estratégicos. Chile vive de la exportación de materias primas, del cobre, el sector forestal, celulosa, frutas, por lo tanto el sector portuario es un sector estratégico, y ellos también han tenido unas posiciones bastante clasistas, pero lamentablemente no hemos logrado, digamos, los sindicatos más combativos, sectores del docente, del cobre, o la Unión Portuaria, no se han logrado generar una estructuración mayor. Eso pasa de la mano que, digamos, en Chile el movimiento sindical ha estado muy ligado a los partidos, y lamentablemente, digamos, la izquierda revolucionaria hoy día también nos encontramos fragmentada, a pesar de que existe la voluntad de la unidad, digamos, todavía estamos trabajando en esa construcción. Entonces, yo podría decir que, digamos, un poco la panorámica sindical también está muy ligada a la cuestión de orgánica partidaria, que hacemos un instrumento, una central clasista, de la misma manera que hacemos una organización revolucionaria. El Semillero, por la tribu FM 88.7. El Semillero, un programa obstinado en no ser obstinado. Saltar el Muro es un proyecto comunicacional que nace en el Centro Universitario de Devoto para hacer visible otras realidades, las de las personas que están privadas de su libertad. Es una voz sin censura que sale desde el penal de Devoto y comunica a la sociedad en su conjunto un punto de vista crítico, un punto de vista sobre la realidad de las cárceles. Habla de la cárcel desde la cárcel. Muestran otra realidad, sin prejuicios. Derriban mitos y construyen nuevos discursos. Saltar el Muro es posible dado a que compañeros y compañeras de Radio Sur FM 88.3, radio que transmite desde el barrio de Parque Patricios, en articulación con La Mella en Cárceles, semana a semana se acercan hasta el penal de Devoto y llevan adelante este taller. Lo compartimos en el aire del Semillero. Saltar el Muro. Todos somos comunicadores. Todos somos comunicados. Sino que se dice el gran culo de este mundo. Adiós el muro, estalinista, los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Son todos narcos, todos narcos, todos narcotraficantes. Te transmiten por cadenas, son de caos, paranoiquean. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, tomas y vendes. Si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? ¿Elección o reelección? Para mí es la misma mierda, hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta, en la rotada y en todos los ministerios van cayendo, hijo de puta, que te cagan a patada. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Porque en la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Acá a saltar el muro. Para mí, lo más importante para todos es que podamos ver qué podemos hacer cada uno para poder buscar esa posibilidad que tenemos escondida entre nosotros. Por ejemplo, por lo que yo veo en la calle, están diciendo que toda la gente acá adentro cobra una plata superior a lo que se puede cobrar por lo normal. Creo que este tema ya lo tocamos. Una persona que está detenida no se pone a pensar en lo que va a cobrar y lo que no, y tampoco se pone a superarse a sí mismo para ver si puede ganar más o menos. Uno trata de buscar las posibilidades que tiene, como uno la tiene en la calle, como la tiene acá adentro y como la tiene en todos lados, porque estando en Argentina y en otro país, en todos lados tenemos que tratar de vivir de la mejor manera posible. Por mi lado, busco todos los días buscar la forma diferente a lo que hacen todos, para a ver si de esa manera puedo conseguir algo mejor por mí mismo. Pero bueno, capaz que algunos tienen esa posibilidad y otros no, y quieren hacer las cosas como lo hacen todos. Para mí, como lo hablaban hoy la gente en la clase, todos quieren ser algo incluido en la sociedad. Bueno, acá en la cárcel también el mismo preso se tiene que incluir entre los mismos presos. Estamos en una sociedad de humanos, que somos todos humanos y tenemos que relacionarnos entre nosotros y de la manera mejor posible, como lo que menos piensan que puede ser acá, porque yo con las personas que convivo todos los días puedo tomar un mate y hablar de cualquier pavada que hasta sea el tiempo, que no me diferencia nada y no va a dejar de ser una persona igual a mí. Por más que esté preso o no, yo creo que somos todos iguales y eso hay que respetarse. Mi nombre es Facundo, hace un año estoy detenido. Y bueno, mi colaboración es poder opinar y poder decir lo que me parece dentro de lo que estamos tratando. Es un tema no menor y me parece muy importante. Por mi lado, mi experiencia de que estoy detenido es que no pensaba nunca que podía llegar a encontrar un lugar como este, que podía ayudar con lo que realmente creo que es una necesidad generalizada para todos, como los que estamos detenidos y como los que estamos afuera, para tener una conciencia mejor. Así que le dejo la palabra a mi compañero de cárcel. Compañero de estudio, me gusta más. Intentar revertir ese imaginario que soy un preso nada más, ¿no? Por un lado, quería resaltar el tema este que estaba comentando el compañero en cuanto a la solución al conflicto de la inseguridad y todo esto. Para nosotros, es un tema más complejo que no se soluciona solamente con la figura de un policía. Para nosotros eso debe estar acompañado, como bien dice el gobierno, que en el doble discurso, de inclusión o de incorporación de otras áreas a ciertos lugares geográficos que carecen de oportunidades. No, y bueno, sentimos que no está bien tratado el tema, sentimos que está criminalizado, castigado, y por ende solicitamos que puedan tener otra sensibilidad y que se pueda revisar el tema este desde otro lado y que se pueda complementar no solo con un policía, sino con más educación, más trabajo, más distribución de la riqueza. Y que no quede solo en un discurso, ¿no? Que veamos en la realidad cómo se materializan estas cosas que quedan en palabras. Y nada, solicitamos más presencia y más voluntad política para tratar este tema que nos compete a todos. Que no es un tema que solamente nos interesa a nosotros como detenidos, sino que es un tema de la sociedad y es una problemática de todos, no solamente nuestra. Nosotros nos hacemos cargo de lo nuestro, pero necesitamos que la sociedad también se haga cargo de lo suyo, ¿no? Para poder visualizar el tema y poder tratarlo. De esta manera, lo que se logra es engañar al colectivo social y tranquilizarla con la figura de un policía. Creemos que es una falacia, que el policía no resuelve los problemas sociales, las necesidades básicas. Creemos que la población va creciendo y el país no es para todos. Entonces, de ahí la necesidad de criminalizar todo lo que esté sobrando o todo lo que no produce. Esto no, para mí, atenta en contra de la unidad nacional, porque yo me considero argentino también. Me considero ser humano y me considero que tengo posibilidad de cambio si me ayudan. Entonces, si me dan castigo, castigo, castigo, van a engendrar más violencia. Entonces, lo que yo solicito es tener una sensibilidad más humana de nosotros para que nosotros podamos transformarnos como ser, o mejor dicho, ir a nuestros orígenes, que no eran la de hacer un daño a la sociedad, sino unos orígenes de familia. Y bueno, para eso necesitamos ayuda. Nada más. Nada, me llamo Gabriel, soy estudiante de Derecho, de Administración y de Contador Público. Y estoy a punto de recibirme. De Derecho, me faltan pocas de Administrador y pocas de Contador. Así como con un poco de ayuda, yo en 5 años de detención, yo ya puedo llegar a finalizar casi 3 títulos. Agradezco al Estado. Saltar el muro. Bueno, mi nombre es Adrián, también estudiante de Derecho, por eso llegué tarde. Bueno, con lo que estaban hablando, con este ambiente electoral que estamos viviendo en todo nuestro país, creo que, bueno, vemos todo tipo de discursos, para mí algunos violentos, otros más demagogos, otros un poco más manipuladores, otro con que quieren venir a cambiar las cosas, que vienen a prometer un montón de cosas, bueno, todo lo que vemos diariamente. A la vez, nosotros estamos acá como presos, intentando hacer algo nuevo por nosotros mismos, intentando cambiar nuestro destino, que es el que nos ofrece esta sociedad, que es un destino que todos sabemos cuál es el final que nos ofrece esta sociedad. Para nosotros, los que alguna vez infringimos algún tipo de delito y estamos de este lado. que es una cárcel o la muerte. Entonces hoy tenemos una herramienta nueva, que es a través del CUT, el centro universitario, el cual nos da una nueva oportunidad, por lo menos para intentar ver algo diferente de la vida. En mi opinión, creo que muchas de las cosas que se hablan sobre los presos, sobre la gente que está privada de libertad, personas, es que manipulan muchas cosas. Por ejemplo, el tema del trabajo, que es un derecho, fundamentalmente es un derecho, está legitimado, es constitucional, esto no es un invento, no nos están regalando nada. Yo estoy totalmente en desacuerdo que cobremos el salario mínimo. Yo quiero cobrar un salario como la gente que está trabajando en la calle, porque yo también trabajo. Y si no estoy trabajando en este momento es porque no me dieron la posibilidad acá adentro. Si no, lo haría y pediría un salario como cualquier otra persona, porque el trabajo es trabajar. Y con respecto a otro tipo de derecho que tenemos acá, tenemos derecho a la educación también. Tenemos derecho a la educación y eso me parece muy importante explotarlo y exprimirlo para nuestro propio beneficio, para el día de mañana poder tener una herramienta que nos ofrezca una mejor alternativa a que salir y ya sabemos. Creo que bueno, básicamente eso. Y bueno, hoy con los modelos de país que se están ofreciendo, digamos, por decir de alguna manera, en la vitrina del comercio político, tenemos un modelo que plantea una inclusión y un modelo de exclusión. Pero todos sabemos que en realidad es una figurita u otra, pero es todo lo mismo para nosotros. Para nosotros no va a haber grandes cambios. Yo no escuché nunca a alguien que haya hecho una propuesta en materia de derechos humanos, por ejemplo, para el próximo gobierno. Creo que el único que escuché una propuesta muy leve, pero que tampoco que me pareció muy seria, es que me pareció un poco promesa política, la de Daniel Scioli de crear un ministerio de derechos humanos, un ministerio puntual de derechos humanos. Pero después no escuché nada más. O sea, en referencia a nosotros, el discurso que más se escuchó fue el de Massa, que un discurso represor, autoritario, y hasta genera miedo y genera más bronca, más dolor. Todo. Te genera mucha más bronca escuchar un tipo así. Y genera mucho más bronca que represente un gran sector de la sociedad, porque la sociedad misma tendría que hacer una autocrítica, decir qué nos está pasando porque estamos votando a este tipo. Massa propone cambiar miedo por seguridad, declarando la guerra al narcotráfico y la inseguridad con todas las fuerzas disponibles y también con las Fuerzas Armadas. Creando una agencia federal contra la droga para que los organismos de inteligencia se utilicen para perseguir narcos y no para espiar a opositores al gobierno. Creando juzgados específicos para que haya jueces que se dediquen a perseguir las actividades del narcotráfico. Construyendo cárceles en todo el país, pero no cualquier tipo de cárcel. Cárceles de máxima seguridad. Cárceles fábrica para que trabajen y produzcan. Cárceles escuelas para que estudien. Cárceles de recuperación de adicciones. Cárceles de mujeres e institutos de menores. Tenemos preparado un nuevo código penal con prisión perpetua para narcos y violadores y que pone penas severas para los delincuentes. Basta de excarcelaciones. 10 años de condena serán 10 años de cárcel. Vamos a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Vamos a multiplicar el modelo de Tigre en todo el país con cámaras, centros de operaciones y botones de alerta. Vamos a crear las policías de prevención para sumar efectivos a las calles. Vamos a reformar las policías erradicando la corrupción. El cambio justo. Massa presidente. El candidato de las propuestas. ¿qué nos está pasando? Que estamos votando un modelo en el cual no se respete la reinserción social, por ejemplo. Son leyes, no estoy hablando de opiniones. Y bueno, es un reflejo justamente de lo que vivimos, que es todo un proceso desde que nosotros somos chicos en esta sociedad, de que muchas veces nos fuimos excluidos de chicos, por ejemplo, del colegio primario, después no pudimos ingresar en un empleo, no pudimos ingresar en una nueva oportunidad, no pudimos tener nada. Entonces, ¿qué esperan? Bueno, los resultados son obvios, no tengo que decirlo. Entonces, me parece que si esperan otra cosa, tienen que hacer otra cosa. Empecemos por ese punto. Si esperan otra cosa de nosotros, o de la sociedad, o de quien fuera, tienen que hacer otra cosa. Y empezar a construir en base a eso. Alguien que se acerque. Y Taí, por ejemplo, se acercó, nos dio su propuesta. No por decir, pero de verdad. Y así con otros. Y así con más. Con otras personas que tengan propuestas y que gane la mejor propuesta. Que gane algo con sentido. No que gane algo demagogo, algo injusto o algo que no construya algo. Venga algo que sea diferente para nosotros. Si esperan otro resultado, bueno, hoy tenemos una oportunidad, como decía antes, de trabajar y estudiar. Y eso es un comienzo. Hay que sostener esto y llevarlo para adelante. Simplemente, nada más. Todo preso es político. Saltar el muro.